pasado. Después que me has dejado, te estaba imaginando, te estaba imaginando. Imaginaba que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito. Imaginaba que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito. Abracito aquí, abracito allá.